cautivo soy guaraní. Desde la tierra pobre y lejana llegaste un día hasta corriente la reina arisca del litoral. Y con un hacha que acompañaba tu fotografía le ibas robando la sombra antigua del quebrachal. Tu nombre vaga por las entrañas de los obrajes junto al recuerdo que de tu nombre yo rescaté. Y cuando el vino prende en las noches flores salvajes vuelves a luna por el desvelo del chamamé. Tu nombre vaga por las entrañas de los obrajes junto al recuerdo que de tu nombre yo rescaté. Y cuando el vino prende en la noche flores salvajes vuelves a luna por el desvelo del chamamé. Tierra de Urquiza, maduro en luchas como una ausencia, tu afán creció y hasta en las aguas fueron testigos de tu sonrisa. Mientras cruzabas el viejo río Guayquidayó, lluvias de tiempo que deshojaron las energías, con la nostalgia siempre del brazo de tu vejez, y la esperanza se fue apagando junto a tus días, lejos del norte que tú soñabas ver otra vez. Tu nombre vaga por las entrañas de los obrajes junto al recuerdo que de tu nombre yo rescaté. Y cuando el vino prende en las noches flores salvajes vuelves a luna por el desvelo del chamamé. Tu nombre vaga por las entrañas de los obrajes junto al recuerdo que de tu nombre yo rescaté. Y cuando el vino prende en las noches flores salvajes vuelves a luna por el desvelo del chamamé. Vuelves a luna por el desvelo del chamamé.